unidos en apoyo a todos los presos políticos mapuches que están encarcelados hoy día. Sino que también hoy día nos reunimos aquí para manifestarnos, para alzar la voz, para apoyar desde aquí, desde la tierra, a los huachapes que cayeron este fin de semana. A nuestros dos peñis, Luis Marilón y Patricio González, caídos en la silla por las manos de un ex cabinero de esta puta sociedad. Comunicado por huachapes caídos en la silla. Comunicado al público emitido por la comunidad José Guiñón. Mayeco, informamos que los huachapes Luis Marileo y Patricio González, mártires de nuestra nación mapuche, fueron asesinados por Ignacio Gallegos Pereira, un terrateniente ex capitán de carabineros que es considerado un peligroso latifundista, fascista, homicida, capitalista y evidente enemigo del pueblo mapuche, cómplice y partícipe de la militarización y represión impune en el Huelmapu. Además, usurpador de tierras ancestrales, ganados y recursos naturales que son del pueblo mapuche y que siguen en manos de empresarios privados y terratenientes. Bajo informaciones preliminares, se afirma que los huichafes cayeron por disparos a bala en el marco de una acción de sabotaje y recuperación en la comuna de Los Sauces, junto a Los Encinos, región de la Araucanía. Cabe recordar que nuestro huichafe Luis Marileo había tenido una larga historia de persecución política y judicial, pasando años en prisión bajo montajes policiales y falacias de la Fiscalía Anti-Mapuche, realizando incluso largas huelgas de hambre junto a otros mapuches dentro de la cárcel para exigir justicia, mejoras carcelarias y traslados al SED. Los puyi de nuestros huichafes no han muerto. Ahora caminan con firmeza a Huelmapu para encontrarse con los ancestros. El pueblo mapuche, una vez más, está de luto. La tierra sangrada se vuelve a bañar con sangre originaria de jóvenes combatientes de su pueblo. Los guerreros de la tierra celeste llaman a transformar este momento de dolor en acción. La pena es movilización. Y seguir esta senda de liberación, reivindicación, reconstrucción y recuperación territorial. La lucha continúa en la memoria, siempre todos los caídos en resistencia y combate. Peña Luis y Patricio siempre nos acompañarán en cada buchán. Ninguna agresión, muerte, detención y encarcelamiento sin respuesta, si no hay justicia huenca, habrá justicia mapuche. Si uno cae, miles se levantarán. Alex Lemún, Matías Catrileo, Javier Mendoza Collido, Rodrigo Melinado, José Quintriqueu, José Buenante, Macarena Valdés, Luis Marileo, Patricio González, todas y todos los caídos en lucha, presentes. ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vamos, Chihuahua! Los presos políticos en huelga de hambre, encarcelados por el caso Luxinger Macay en la cárcel de Temuco, comunican lo siguiente. Desde el día lunes 29 de mayo, tomamos como decisión única empezar una huelga de hambre. Como último recurso de resistencia desde la prisión política que llevamos. Esto para reivindicar y presionar la búsqueda de un debido proceso judicial. Como es de conocimiento público, no existen pruebas concretas de nuestra culpabilidad. Sin embargo, la Fiscalía de Alta Complejidad y el fiscal Alberto Chifel han empeñado esfuerzos en crear un avasallante proceso judicial, el cual se ha ido desmoronando desde nuestra detención, y para lo cual hoy acuden al Tribunal Constitucional con el objeto de continuar manteniendo una injusta detención y privarnos de una libertad que nos pertenece, al ser inocentes de los hechos al que nos impune, nos imputa. Así abogan para mantenernos tras las rejas, ya que la mantenemos nuestra convicción de lucha y resistencia para con nuestro pueblo nación mapuche. Lo que nos ha llevado a tomar esta radical medida de resistencia y protesta. La huelga de hambre como herramienta para exigir nuestras demandas en nuestra condición de presos políticos mapuche. Por esto ponemos nuestras vidas como garante de nuestra libertad, exigiendo con esto un debido proceso en un plazo razonable, tras más de un año encarcelados, sin avances hacia nuestra absolución, ni la de la nuestra machi Francisca Linconado, la cual está imputada por el mismo caso, y tanto su anterior detención como la nuestra obedece a una táctica política de deslegitimación de nuestra lucha frente a los poderes que defienden y legitiman las inversiones de carácter capitalista en nuestro Huelmapu. Además, exigimos la no aplicación de la ley antiterrorista, como nuestra libertad inmediata bajo el artículo 140, inciso A, B y C. Hacemos un amplio llamado a nuestra nación mapuche, comunidades en resistencia y en defensa de Huelmapu, pueblo chileno, movimientos sociales, pescadores, estudiantes, todos conscientes de nuestra digna y lucha justa, oprimidos por el mismo yugo capitalista al servicio de los poderosos de este país, para lo cual invitamos a plegarse a la movilización rompiendo los cercos comunicacionales que la prensa burguesa. Llamamos entonces a sumarse a la marcha convocada para este día. En resumen, nuestras demandas son: juicio justo en un plazo razonable, libertad bajo el artículo 140, no a la aplicación de la ley antiterrorista. Desde la cárcel de Temuco, presos políticos mapuche, caso Luxinger Macay. ¡Marcha, huevón! ¡Marcha! Pupeñi, compañeros, compañeras, voy a leer el último comunicado que tengo de los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu. Como presos políticos mapuche de Lebu, solidarizamos con nuestros pupeñi del caso Luxinger Macay, que llevan en adelante una huelga de hambre líquida desde el lunes 29 de mayo de 2017, exigiendo juicio justo en un plazo razonable, libertad bajo el artículo 140, no más aplicación de la ley antiterrorista. Luego de más de un año y dos meses de prisión preventiva en la cárcel de Temuco, la familia Luxinger Macay pretende dilatar la realización del juicio oral por medio de un recurso al Tribunal Constitucional. Así también denunciamos la utilización de falsos testimonios como el de José Peralino Huinca, obtenido por medio de torturas físicas y psicológicas, posteriormente retrasado. Esta fabricación de pruebas falsas por parte de las policías corruptas son la constante práctica del Estado chileno con el fin de criminalizar las dignas demandas territoriales sobre latifundistas y forestales. Lo mismo que le dan la mano de fiscal como Juan Yáñez de Cañete y Alberto Chapel de Temuco, quienes montan espectaculares investigaciones que luego de largas prisiones preventivas culminan con la absolución de los pupeños imputados, pretendiendo con ello intimidar a nuestra gente y detener la movilización de las comunidades en resistencia. Invitamos a toda nuestra gente, a todo nuestro pueblo nación mapuche, a apoyar desde sus espacios a nuestros hermanos en huelga y a no esperar a que se deteriore su estado de salud, ya que entendemos lo complejo que resultan este tipo de movilizaciones, por la defensa y recuperación de nuestro territorio ancestral, forestales, hidroeléctricas y toda la inversión capitalista en Huelmapu. Javier Concha, Daniel Nahualán, Liz Coyón, Juan Cayón, Víctor Ortiz, Ignacio Cayón, Juan Meñaco, Camilo Estete, Miguel Aquileo, Cristian Colín, Dioniso Quiñelén, Emilio Berco, Rodrigo Melimán, Nicolás Railaz, César Millonao y Juan Chule. Libertad a todos los presos políticos mapuche. ¡Marcha, huevo! Aquí nosotros, igual como territorio pehuenche, tenemos un comunero encarcelado, Alejandro Vivanco Manquil, de 22 años. Y por eso hemos bajado una buena delegación. Ya, señores Poderes Judiciales, Hugo Dolmes, Lía Cabello Azala, Fiscal Judicial Nacional, nos dirigimos a ustedes por lo sucedido con nuestro comunero pehuenche Alejandro Vivanco Manquepi en el proceso RIT, ¿cierto? 1-700-39-92-4 RIT 18-2017 del Juzgado de Garantía de Santa Bárbara. Nuestro hermano se encuentra recluido en la cárcel de Mulchen, por lo que solicitamos respetuosamente que la medida cautelar cambie a reclusión domiciliaria, debido a que se aproxima una fecha importante para nuestra cosmovisión huechipanto, huiñolchipanto, y la importancia de Alejandro Vivanco de nuestra comunidad como sabio de la cultura pehuenche, dirigido a la rogativa. Se suma a esto la conducción de la esposa, quien está embarazada. Su madre también sufre una enfermedad bronquitis crónica y su padre, por su parte, padece insuficiencia renal. Exponemos que los hechos fueron muy confusos debido a que el acusado, mientras caminaba por nuestra comunidad de Butalegún, Alto Biobío, encuentra un arma en la cual recoge sin saber su procedencia, momento en el cual llega carabinero y es detenido violentamente. Llamamos a retirar el excesivo contingente policial, hostigamiento, espionaje a nuestra gente dentro de todo nuestro guaymapo, territorio mapuche, ancestral. Apelamos a que se respete, entre comillas, la ley 19.253, que el mismo organismo lo creó falsamente, y convenio internacional de la OIT y 169 de la OIT, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Originarios. Condenamos y repudiamos los hechos que cobraron la vida de dos huichapes mapuche ocurridos en la comuna de Angol, novena región. Llamamos a la nación mapuche de diferentes identidades territoriales, simpatizantes de la causa reivindicatoria de nuestro pueblo, estar atento de las amenazas que se sufre a diario con los persecutores transnacionales forestales, la difundita en él y su respectivo energético. ¡Mare Chihuahua! ¡Mare Chihuahua! ¡Mare Chihuahua!